Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana presenta El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos en la Sala Tlacná, escuchando los sonidos, las voces del concierto. El ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Sinfónica de Jalapa. El día de hoy en que le vamos a hablar sobre el concierto que nos entrega esta noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este ya es su tercer programa de la temporada 2020. Nos trae pues dos autores mexicanos muy queridos y conocidos, sobre todo el primero, José Pablo Moncayo, con la Sinfonieta. Después vamos a escuchar a la guitarra, que es la protagonista de este concierto en la noche, precisamente con Pablo Garibay. Y él nos va a entregar el concierto para guitarra El Alevín, de Eduardo Angulo. Eduardo Angulo nace en Puebla, es compositor, violinista y violista. De él vamos a hablar. Y también, pues ya en la segunda parte del programa, nos entrega la Sinfonía número 7 de Sergei Prokofiev. Quédese con nosotros e entérese de lo que nos trae hoy la orquesta en la noche para que se prepare con sus amigos, con su familia y asistamos al concierto allá en la Sala Tlacná. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. El invitado esta noche como solista es Pablo Garibay. Él es guitarrista mexicano. Es un guitarrista muy laureado, muy premiado a nivel tanto nacional como internacional. Él ha obtenido premios y lugares en más de 15 destacados certámenes en Europa y en América. Pues estamos escuchando parte de este concierto, precisamente es el último de los movimientos, el Allegro Assai, de este concierto para guitarra, conocido como el Alevín, de Eduardo Angulo, que nos interpreta Pablo Garibay esta noche de concierto. Pablo Garibay realizó la primera audición musical del Árbol de la Vida de Herbert Vázquez con la Filarmónica de la Ciudad de México y de partituras de Tomás Barreiro, Mateo Barreiro y muchos otros. El gentil sonido de su guitarra ha sonado en foros tan célebres como la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México y en el extranjero en la Sala Tchaikovsky de Moscú. Bueno, pues su guitarra ha ido a otros confines, como es el Parco de la Música en Roma. Pablo Garibay también ha tocado con la Filarmónica de Hannover y la Beethoven Hall de Bonn. También ha estado en Italia, entre muchos conciertos que ha presentado. Y esta noche nos acompaña en la batuta el director invitado Jesús Medina. Pues esta noche tenemos también director invitado. Él es director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Se trata de Jesús Medina Villarreal. Él nace en 1959 en Monterrey, en Nuevo León, y realizó sus estudios de dirección de orquesta en la Piermontot School en Estados Unidos. Así que bueno, pues él es el director que nos presenta este programa constituidos por obras de José Pablo Moncayo, Eduardo Angulo y Sergei Prokofiev. Así de que hoy vamos a festejar el Día del Amor y la Amistad. Le mandamos un besos, muchos abrazos, mucho cariño a nuestro auditorio fiel a la camiseta aquí en la FM y también en línea. También a todos nuestros compañeros que nos están aquí ayudando a salir al aire. Y bueno, en cuanto a Eduardo Angulo, que es esta pieza de la Levín, él nace en Puebla. Y pues él estudió en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. Pero bueno, antes de hablar un poquito sobre estos conciertos que él ha presentado y los conciertos que ha compuesto, él mismo nos va a hablar sobre lo que es este concierto para guitarra de la Levín que se presentó con el cuarteto en el que tocaron este concierto. Vamos a escuchar a Eduardo Angulo, compositor de este concierto para guitarra de la Levín, que nos trae esta noche Pablo Garibay como concertista, estas experiencias de la Levín con, bueno, él toca, habla sobre la Levín y también se presenta este concierto con el cuarteto Rubalcaba de Pablo y Pablo Garibay en la guitarra. Vamos a escuchar pues estas experiencias de Eduardo Angulo. ¶¶ Fue un encargo, antes que nada fue un encargo de la editora Fuchton Fritz. La obra, muy a propósito, está escrita en un idioma muy feliz, en un idioma donde no hay ninguna amargura, no hay ninguna malicia. Y qué mejor expresarlo que a través de un recién nacido. En este caso es un pececillo que acaba de nacer, es diminutito, que también tiene relación con la guitarra y la orquesta. La guitarra es un instrumento, no digo pequeño, pero su sonido es pequeño y la orquesta es grandísima. La guitarra es el alevín dentro del océano impresionante que es la orquesta. El tipo de música, sí, muy a propósito lo elegí, totalmente inocente. No hay una nota escrita con malicia, no hay momentos de malicia. Y son, el primer movimiento es el nacimiento del alevín, o sea, cómo nace. Alevín, es una criatura recién nacida que está disfrutando de la vida simplemente. El primer movimiento es el nacimiento del alevín, el segundo movimiento es una especie de, el alevín se va a dormir y tiene sueños. Desde luego que son sueños color de rosa, porque pues él no conoce nada, es solamente la alegría de vivir. Son sus sueños, sueños color de rosa. El tercer movimiento es, se despierta el alevín y emprende su primera gran aventura en el océano. Le dan una revolcadita por ahí, un poquito antes de la cadenza, pero se levanta como si nada y todo en la vida es feliz. Eso es el alevín. Creo que me lo escribí también para mí un poquito. Yo estaba pasando por un periodo muy difícil, mío, emocional. Que a mí la música me ayuda siempre para todo. Entonces, yo en ese momento tenía que escribir música muy feliz para ayudarme emocionalmente. Es un gran placer y un privilegio estar participando como parte de estas grabaciones en la que estaremos grabando en esta ocasión el cuarteto El Alevín del maestro Eduardo Angulo para cuarteto de cuerdas y guitarra con el cuarteto Rubalcaba, a quienes yo admiro mucho, estimo mucho y con quienes estoy muy contento de estar realizando este proyecto, con Fernando Vizcaíno, Alejandro Serna, Mauricio Alvarado y Rodolfo Jiménez. Tuve la oportunidad de interpretarla con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México bajo la batuta del maestro Jesús Medina, una agrupación increíble y un director excepcional. Especial, la de cuarteto es pues la intimidad de la música de cámara y la de orquesta es la gran masa sonora que produce una agrupación tan grande. y las dos las disfrute mucho. Bueno, me gustó muchísimo antes que nada. Creo que me di cuenta que es una obra bastante complicada para el cuarteto. No es sencilla. Es demasiado transparente. Entre más transparente un cuarteto, pues es más difícil. Por eso son tan difíciles los cuartetos de Mozart, de Haydn, por su transparencia, ¿no? Creo que esta es una obra también bastante transparente. Y creo que también fue escrita también para que la guitarra pudiera tocarse con mayor tranquilidad, o sea, más como guitarra y sin preocuparse por la amplificación. Aquí se puede tocar totalmente acústicamente y va a sonar bien. Yo creo que pueden hacer un gran trabajo y sería muy pues otra versión diferente a las que están grabadas, y sería muy interesante para la misma obra y para el mismo público. Me pasó un tiempo y tratando de hacer muchos como portamentos, ¿no? Claro, pequeñitos portamentos. Claro. Claro, lo más legato posible. La oportunidad de trabajar con el compositor directamente y revisar cadencias, pasajes y sonoridades, pues es única. Es algo que a mí me encantó y que pudimos aprovechar muy bien. Los nervios que se sienten al entrar a una sala tan imponente con una agrupación tan importante son muchísimos, pero el gran nivel de los músicos y el gran nivel del director hacen que uno pueda sentirse cobijado y seguro y poder interpretar la obra. Pues esas son las experiencias de la Levín, que nos cuenta su su compositor Eduardo Angulo, que tuvo con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y pues Pablo Garibay, que estuvo allá con ellos trayendo el alevín. Ahora esta noche pues lo tenemos en el concierto, este pececillo, el alevín, que es el protagonista, es precisamente el que le da nombre al programa, Pablo Garibay, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Thank you. pues ahora vamos a escuchar un poquito de la primera obra con la que abre el programa el maestro invitado en este concierto, Jesús Medina, que es precisamente la sinfonieta de José Pablo Moncayo. Conocida como la Sinfonieta, esta pequeña sinfonía fue terminada el 3 de julio de 1945, siendo estrenada el 3 de julio del mismo año, interpretada por la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por José Pablo Moncayo. Esta es una obra muy breve, de apenas, cuando mucho, llega a los 10 minutos. Escrita en su peculiar estilo nacionalista. La Sinfonieta de Pablo Moncayo, que es la primera obra que nos entrega la Orquesta Sinfónica de Jalapa en la noche de concierto de este 14 de febrero 2020. Esta pequeña obra integra todas sus secciones en un movimiento único. Después de una primera parte en forma de allegro con dos temas contrastados. La sección lenta ocupa la parte central de la partitura con un tema lírico sentimental. Pues termina con una danza animada de carácter folclórico con influencias de Copland que nos lleva a la concluyente coda. Pablo Moncayo, mi paisano jalisciense, él nace el 29 de junio de 1912 en Guadalajara, y pues en 1927 su familia se traslada a la Ciudad de México, donde empieza sus estudios de piano con Eduardo Hernández Moncada. Pablo Moncayo ingresó en 1929 al Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México, y bueno, por nosotros es conocido internacionalmente sobre todo por su famoso huapango. Thank you. Bueno, pues ahora vamos a escuchar la obra que es la segunda parte del concierto, la Sinfonía número 7 de Prokofiev. Sinfonía de Prokofiev, de Sergei Prokofiev, la número 7 en do sostenido menor, opus 131, fue compuesta al mismo tiempo que la anterior concertante entre los años 1951 y 1952. Se estrenó en Moscú, interpretada por la Orquesta de la Radio Nacional, dirigida por Samuel Samud. Sinfonía número 7 de Prokofiev está orquestada por dos flautas, un pícolo, dos oboes, corno inglés, dos clarinetes, clarinete bajo, dos fagots, cuatro trompas, tres trompetas, tres trombones, tuba, timbales, bloques de madera, pandereta, triángulo, caja, platillos, bombó, xilófono, arpa, piano y cuerda. Además de Glockenspiel. El primer movimiento, moderato, empieza de manera sencilla, con un tema lírico emparentado a la canción rusa, con una tristeza moderada. El segundo tema también es lírico y cantable, alcanzando una gran amplitud. Al inicio del desarrollo empiezan las sombras, mostrando un nuevo tema más anguloso. El desarrollo está basado en los temas anteriores de un modo claro y bastante sencillo. En la recapitulación del intenso lirismo de los temas, parece desvanecer los restos de sombras. Después de repetir el tercer tema, la coda termina con un breve recuerdo del tema principal. En el segundo movimiento, que es el Allegretto, Es un scherzo en forma de vals, compuesto por varias secciones. El trío es más relajado y expresivo. Después de volver a la sección del scherzo, el trío es repetido nuevamente. Una enérgica coda cierra este segundo movimiento alegreto. En el tercer movimiento, el andante expresivo, encontramos un encantador lirismo, también inspirado en la canción rusa. Luego aparece un segundo tema interpretado por el oboe sobre acordes de la cuerda. El tema principal recibe una serie de variaciones antes de volver a su forma original de reexposición. El último movimiento, vivace, empieza con energía antes de expresar un tema sencillo que se desborda en una impetuosa carrera. Es en el último movimiento, el vivace, en donde encontramos un segundo tema ligero y despreocupado. Se añade a esta música que no parece expresar problemas. La sección de desarrollo está dominada, por el tema principal. Y es en la última sección que reaparece el segundo tema lírico del primer movimiento, expresado de forma solemne. En su versión original, esta sinfonía terminaba suavemente con sombríos presagios, pero por una petición de los miembros de la Oficial Unión de Compositores, cambió el final Prokofiev por una breve coda triunfante basada en el alegre primer tema del movimiento. Esta sinfonía fue recibida en su estreno en 1957, 4 años después de la muerte del compositor, antes de que recibiera el premio Lenin. Se trata de una obra ligera, pero llena de encanto. Según el propio compositor, su carácter sencillo era debido a estar dedicada a la juventud soviética. No sabemos si su cambio de estilo se debió en parte a las presiones ejercidas por los dirigentes soviéticos o al estado decadente de la salud del propio compositor. El estreno de esta obra fue la última aparición pública de Prokofiev. Continuó trabajando hasta el último día de su vida sin poder terminar las obras que tenía programadas. Será una circunstancia de que el dictador Stalin moriría el mismo día, 55 minutos después, que Prokofiev. Bueno, pues estas son las obras que nos trae en este tercer programa de conciertos de la primera temporada 2020, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, abriendo con la Sinfonieta de Pablo Moncayo, después el concierto para guitarra, el Alevín, de Eduardo Angulo, en la guitarra de Pablo Garibay, y pues terminando con esta Sinfonía número 7 de Prokofiev. Así que, pues un buen motivo para festejar este 14 de febrero. Recuerde que los precios 120 palcos, 80, y los estudiantes con credencial 30 pesos. Usted puede obtener más información en el Facebook de la orquesta o en el, pues en el mismo, en la misma sala Tlacna, centro cultural ubicado en la USB. Recuerde que si por alguna razón no puede asistir al concierto, pues aquí se transmite en la frecuencia universitaria ya desde las 20 horas para que usted escuche este maravilloso programa con Pablo Garibay y con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción Silvia González Durán.